tu alma sea pura, aquí te traigo este pan. Después de ser bautizado, predicaba la doctrina de su santa ley divina. De su santa ley divina les hablaba el Dios amado. En un momento oportuno, soy pobre como ninguno y no tengo que comer. Que toméis desayuno. Subió al monte Tabor. Vinieron pobres y ricos a observarle su sermón. Ahí les dijo el Señor, no quede sin parte alguno. Lo llamó uno por uno para darles el manjar. Y dijo antes de empezar, cada cual se come uno. Después de haber predicado, hizo una misa y tres señas para toda la gente buena. Para toda la gente que lo había acompañado. Dijo, vengan a mi lado para poderlos perdonar. Luego voy a consagrar un poco de pan bendito los llamó y les dio a toditos y sobró para almorzar. Flor cita de la pasión vinieron pobres y ricos. Vinieron pobres y ricos a la misa del Señor. Cinco panes y dos peces cuando en el monte anduvieron. 5,000 hombres comieron, sobró pan y sobró res.